Siempre vestía faldas largas hasta el suelo. No se le veían los pies del 42 que pretendía ocultar. Pelo rubio, tez clara, ojos azules, cara angulosa. Ella era bella aún sin serlo. Yo la amaba en silencio. Ella amaba ruidosamente. Y él también. Cuando llegaron, el mundo asombrado les observaba. Por separado eran simples personas, pero unidas adquirían carisma. Un carisma acondicionado a ese binomio.